por una mala noticia, la que no se acaba cuando apagan la luz y te dicen algo que cuesta. La verdadera felicidad es posible que se encuentre en otro lugar. Muy buenas noches. El Metro de Medellín y Televida agradecen su compañía en esta noche y se complacen al tener la posibilidad de que juntos exploremos el camino de la felicidad, guiados por el padre Juan Jaime Escobar Valencia a través de su charla Destino, la felicidad. El padre Juan Jaime se ha desempeñado en el cargo de provincial de Colombia en la comunidad de los padres escolapios desde diciembre del año 2002. Él es escolapio desde el año 1979. A los padres escolapios ya los había conocido de niño como alumno del colegio Calasanz de la ciudad de Medellín. Ellos le contaron la historia de San José de Calasanz y él se encariñó para siempre con su ideal. Fue allí donde se le aclaró el tipo de sacerdote que quería ser y reconoció que su destino era estar con los niños pobres. Realizó estudios de filosofía y teología en la Universidad Javeriana de Bogotá y se especializó en consejería personal de jóvenes, labor a la cual ha dedicado casi 20 años de su vida. Ha dictado cursos de educación, teología y pastoral juvenil en instituciones de Colombia, Chile, México, España, Puerto Rico, Argentina y los Estados Unidos. Dirigió el equipo que redactó los proyectos de pastoral de la provincia Escolapia de Colombia. Ha escrito retiros espirituales para jóvenes y decenas de artículos sobre catequesis y pedagogía. Es el autor de la filosofía educativa de los colegios Calasanz en Colombia. Adicionalmente, el padre Juan Jaime ha dictado conferencias en diferentes colegios y teatros de nuestra ciudad, donde resalta el perdón, el amor, la comprensión, la vocación, la unidad y la felicidad entre los jóvenes y toda la familia. Hoy es el superior de su comunidad en nuestro país y a ello se está entregando con alma y vida, dejando de lado infinidad de invitaciones y propuestas. Por eso es tan importante y significativo para nosotros que nos acompañe hoy para compartir su charla Destino, la felicidad. Y para que nos vamos sintonizando con el tema, pensemos ¿cómo visualizamos la felicidad? ¿Qué es para nosotros ser felices? Cuando hablamos de felicidad, sabemos que todos los hombres dedicamos a esto nuestros esfuerzos. Tras de la felicidad, avanzamos superando obstáculos, aferrados a una ilusión que se vuelve efímera, pues los momentos de felicidad en la vida son cortos, son instantes acompañados de luchas, de esfuerzos, de sacrificios, de frustraciones. Sin embargo, es el culmen de la vida, es el éxtasis que nos hace soñar y valorar lo que hacemos. La felicidad está supuesta en la vivencia de los demás valores. Cada uno de ellos nos aporta la posibilidad de llevar una vida plena, positiva y llena de optimismo. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, invitemos al padre Juan Jaime, la razón por la cual estamos hoy todos aquí, para que con su amor nos guíe hacia ese destino, nuestro destino, la felicidad. Bienvenido, padre Juan Jaime. ¿Qué es la felicidad? Por la doctora Ani Acevedo. En un artículo que ella publicó en el periódico El Tiempo el 10 de marzo de 2002. Dice la doctora Ani Acevedo: en todas las conferencias que dicto a padres de familia, les pregunto cuál sería el gran objetivo con su hijo. Invariablemente todos tienen como propósito que sus hijos sean felices. Me parece excelente que tengan ese propósito, pero definirlo, y más aún lograrlo, no es tan fácil. Vaya uno a saber qué entiende cada quien por felicidad. Gandhi la definía como la armonía que reina cuando se es capaz de pensar, decir y hacer lo mismo. Para él, esta coherencia era la felicidad. Para Stephen Covey, la felicidad se trabaja en la medida que se tengan propósitos y metas claras. Tener la capacidad de responder ante todas las situaciones de manera optimista. Para Thomas Kelmas, los tres ingredientes esenciales de la felicidad son una buena tarea, un gran amor y una hermosa esperanza. Otros afirman que la felicidad, más que un estado permanente, es lo que se siente cuando se logra esa sensación del deber cumplido. Cada quien tiene su idea sobre la felicidad. Reflexionar sobre lo que es la felicidad, lo que se tiene y lo que se podría hacer con la vida, es otra manera de entenderla. La felicidad definitivamente no es la ausencia de problemas, ni de obstáculos. Solo cuando se presentan dificultades y aprecia el bienestar perdido. Parece ser que hay pequeños secretos que contribuyen a encontrar eso que llamamos felicidad. Miremos algunas estrategias y consejos. Se es feliz cuando no se tiene que ganar siempre. Se es feliz cuando se cree en uno mismo. Cuando se acepta y se combate la adversidad. Cuando se tiene una ocupación que trae disfrute y deleite cotidiano. Cuando se valora lo que se tiene, por poco que sea. Cuando se miran de frente los temores. Cuando se comparte con los demás. Cuando se acaba la culpa. Cuando se entiende que todo, hasta la satisfacción, es relativo. Cuando se entiende que todo es temporal. Cuando se entiende que uno siempre puede escoger, cuando se entiende que las pequeñas cosas tienen un gran valor, cuando lo espiritual es más importante que lo material. En síntesis, se es feliz también cuando los logros, los pequeños logros de cada día, son lo más importante y cuando nuestra misión en la vida permanece siempre vigente, cuando sabemos claramente ¿qué es lo que nos hace felices? Y gracias a eso no nos ponemos tristes. Hasta aquí la doctora Ani Acevedo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta estación estadio. Bienvenidos a este viaje que vamos a hacer hoy en nuestro metro. Destino la felicidad. Hoy no vamos destino Caribe, ni destino poblado, sino que vamos a plantearnos el destino más maravilloso que nos podemos plantear los seres humanos. Nos vamos a plantear el destino a la felicidad. Y nos vamos a plantear ese destino a la felicidad por una razón muy sencilla. Miren, muchachos, los seres humanos somos más raros que un perro a cuadros. Nosotros somos muy distintos. De hecho, yo tengo un cuento para molestar que es el siguiente. Imagínense que una vez iba un paisa por la selva. Cuando zácata, le sale de frente un león, la cosa más impresionante. Manda la mano y la pistola encasquillada. ¡Ay, Dios mío! Mira la escopeta, no tiene balas. ¿Qué hago? Me va a comer el león. Y se acordó que a los animales les dulcifica el carácter la música. Entonces sacó una flauta y empezó a tocar. Y el león mansito, mansito, ronroneando. Feliz. En ese momento llegó otro león y una leona y otro, y todos felices oyendo el concierto. Es una manada maravillosa y de leones, el paisa feliz toque que no ha tocado, tocando Antioqueñita, tocando Pescador, Lucero y Río, La Gasolina, bueno, en fin, todo lo que se sabía estaba tocando el paisa, y esos leones felices. Cuando llega un león y ¡clac!, se comió al paisa. Y llega un león y le dice al otro: viste, yo te dije, nunca falta el sordo. Así es en la vida, nunca falta el amargado. Hiciste los buñuelos riquísimos para la Nochebuena, nunca falta el pariente que dice, pero te quedaron como grasosos. Nunca falta el que se queja de la música. Nunca falta el que dice, pues sí, se ganó el partido, pero a mí el segundo gol no me gustó. Nunca falta el que nos tira en la fiesta. ¿Y saben por qué? Porque somos distintos, porque pensamos distinto, tenemos una manera diferente de ver la vida. No a todos nos gusta los mismos, a uno les gusta el reggaetón, a otros el trácata y a otros el vallenato, en fin, no nos ponemos de acuerdo nunca. Eso en las emisoras de los colegios no hay manera de poner de acuerdo. Y ponen vallenato, protestan los del reggaetón. Si ponen reggaetón, protestan los de las baladas. Y si ponen baladas, que pereza, hombre, pura plancha, cambien. No hay manera, es más fácil filar 20 micos para una foto. Pero hay una cosa en la que todos los seres humanos somos iguales. Una cosa en la que, aunque nos diferenciemos después, de todas maneras en eso sí somos iguales. Y esa cosa en la que todos los seres humanos, sin diferencia de religión, de creencias, de conceptos, de ideas políticas, de edad, de nacionalidad, de procedencia, de filosofía, de manera de pensar, algo en lo que todos los seres humanos, sin diferencia alguna, nos parecemos, es que todos y todas queremos ser felices. Ah, la diferencia es que buscamos la felicidad en lugares distintos. Hay quienes buscan la felicidad en un monasterio y hay quienes buscan la felicidad en una cantina. Hay quienes buscan la felicidad amando de la manera más pura posible y hay quienes buscan la felicidad de revolcada en revolcada. Hay quienes buscan la felicidad sin tomarse un solo trago y hay quienes buscan la felicidad tomándose toda la fábrica de licores completa. Hay quienes buscan la felicidad en la compañía y hay quienes la buscan en la soledad. Y nos diferenciamos en dónde y cómo la buscamos, pero no nos diferenciamos en lo que buscamos. Lo que buscamos es lo mismo. Lo que busca aquel que necesita a alguien que lo ame, lo que busca aquel que necesita una palabra o un consuelo, lo que busca el que se aferra al rosario en el que reza, o el que va a un culto para escuchar la palabra, lo que busca el que niega a Dios en un arranque de ira o de decepción, lo que busca el que canta un gol y el que besa a la mujer de sus amores, lo que busca el que trae un niño al mundo y el que renuncia a un niño, lo que busca el que quiere vivir y quien no quiere vivir, es siempre lo mismo. Todos los seres humanos buscamos la misma realidad. Buscamos simplemente ser felices, hacer todo lo posible, hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder ser felices. Esa es la búsqueda que todos compartimos. San Agustín decía lo siguiente: busca lo que buscas, pero no donde lo buscas. Es decir, sigue en la búsqueda de lo que buscas, pero cuidado donde lo buscas, porque podrías estar buscando lo que buscas en el lugar donde aquello que buscas no se te perdió, que es el problema que nos pasa muchas veces. Muchas veces terminamos haciéndole el reclamo a la vida: ¿qué hubo pues? Yo estaba buscando la felicidad y ¿dónde está la felicidad? Como que no me cumplieron la promesa. Y no caemos en la cuenta de que a lo mejor hemos buscado la felicidad donde la felicidad no estaba. Como el cuento del pastuso. Si hay algún pastuso, no se ofenda, puede poner un gallego, puede poner un, no sé, cualquier cosa. Pero yo me lo sé, es con un pastuso, no tengo la culpa. Imagínense que estaba un pastuso en la calle, agachado, como buscando algo. Cuando llega un policía y le dice, ¿qué está haciendo ahí el civil? Y le dice el pastuso, aquí buscando unas monedas que se me perdieron, no más. Y le dice el policía, pues espere, yo le ayudo. Y empieza también a ayudarle, como a la cuarto de hora de estar buscando y no encontrar nada, le dice el policía, ¿podría decirme dónde le perdieron las monedas? Y le dice el pastuso, se me perdieron allá al frente. ¿Y por qué las está buscando acá? Porque aquí hay bombillo, pero allá no. Eso es lo que muchas veces nos pasa a los seres humanos. Buscamos la felicidad donde hay bombillo. Es decir, donde parece ser que está mejor iluminado. Donde dicen que como que está. Pero resulta que a lo mejor la felicidad estaba al frente. En aquella esquinita que quizá estaba más oscura. Y donde creíamos que quizá no estaba, pero a lo mejor está. Gran problema que existe muchas veces con la felicidad es que la buscamos donde la felicidad no se encuentra. Y evidentemente, si allí no se encuentra, no la podemos encontrar. Busca lo que buscas, pero no donde lo buscas. Porque lo que buscas en fiestas, placeres, bailes, disfrutes, viajes, dinero, posesiones, éxitos, triunfos, no es otra cosa más que la felicidad, pero es posible que la felicidad, la verdadera, la auténtica, la que permanece, la que no se rompe por una mala noticia, la que no se acaba cuando apagan la luz y te dicen algo que cuesta, la verdadera felicidad es posible que se encuentre en otro lugar. La charla de esta noche va a tener dos partes. En la primera parte vamos a hablar, si vamos a hablar de la felicidad, primero tenemos que hablar de lo contrario. Vamos a hablar de la infelicidad. Esa primera parte yo le he dado el siguiente título, la máquina de la infelicidad. Y la he llamado la máquina de la infelicidad porque sin darnos cuenta, la mayoría de los seres humanos montamos una máquina en nuestras vidas. A veces no solamente en nuestras vidas, también en nuestras familias, en nuestras instituciones, en nuestros lugares de trabajo, montamos una máquina que produce infelicidad. Y después preguntamos, hombre, ¿por qué somos infelices? Y a la hora de la verdad es porque la máquina está prendida, porque la máquina está en camino produciendo infelicidad. La segunda parte, destino la felicidad. Les voy a decir 3, 4, 5 clavecitas para que salgamos de acá con una mayor capacidad de ser felices. Y ojalá con una felicidad que no nos dejemos quitar fácilmente, aunque haya un sordo en la manada de leones. Que no nos dejemos amargar nuestra dicha y que no dejándonos la amargar podamos enarbolar la bandera y la alegría de que somos felices. Verdaderamente felices, con una felicidad que sea difícil de destruir y difícil de quitar. Arranquemos pues, muchachos. Primera parte, la máquina de la infelicidad, la máquina de fabricar infelices. En gran medida, el problema de la infelicidad proviene de la idea que nos hacemos de la felicidad. La misma idea que nos hacemos de la felicidad nos produce infelicidad. Porque terminamos buscando la felicidad donde la felicidad no se encuentra y terminamos creyendo que la felicidad es algo que no es. Y como terminamos creyendo que la felicidad es algo que no es, cuando tenemos la felicidad no nos damos cuenta que ya somos felices. Y como teníamos otra idea, mejor dicho, me armé un lío, ¿no es cierto? Esto fue como un trabalenguas. Pero miren que eso explicado despacio hasta da. Problema que uno se hace en la vida, que uno se hace ideas de las cosas. Y esas ideas de las cosas a veces son más grandes que las cosas. Por eso cuando llegan las cosas, y no solo las cosas, a veces también las personas nos parecen más chiquitas de lo que verdad son. Se los pongo con un ejemplo bobo. Hace ya muchos años, bueno, tampoco tantos porque yo soy muy jovencito, pero hace ya varios años, cuando yo estaba recién ordenado sacerdote, mi hermanita me invitó a San Andrés. No a San Andrés de Cuerquia, sino a San Andrés, las islas, ¿no? Allá. Para que las conociera, porque todo y tal, muy bien. Entonces nos fuimos, nos íbamos a ir, antes de irnos, nos íbamos a ir para San Andrés. ¿Cómo me pintaron el viaje a San Andrés? Me lo pintaron así. Usted viaja en la aerolínea tal, a la llegada, camiseta, transporte, aeropuerto, hotel. A la entrada del hotel, cóctel de bienvenida. Alojamiento en habitación con aire acondicionado, con cocina y minibar. Tour alrededor de la isla para conocer el hoyo soplador, la cueva de Morgan y los alrededores de la isla. Viaje al ¿cómo es que se llama? Al acuario con, se me van a volar las hojas. Ah, no, ya están, esta gente tan querida, ya les pusieron un clip. A ver quién gana, si el clip o el viento. Viaje al acuario con paseo a Johnny Key con almuerzo incluido. Transporte, hotel, aeropuerto, adiós. ¿Ven lo bacano que estaba el viaje? Genial, llegamos y la camiseta no me sirvió. El transporte, aeropuerto, hotel, en un taxi viejísimo que yo me iba enterrando el resorte de la silla. Llegamos al hotel, cóctel de bienvenida, ni agua. Quisque por la hora a la que llegamos, que era la hora en que llegaba normal el avión, luego el cuento del cóctel era puro cuento. Habitación con aire acondicionado, claro, dañado, funcionaba, era el ventilador que traqueaba toda la noche, trácata, trácata, trácata, trácata. La vuelta a la isla, adivinen, en el mismo taxi del resorte que se me enterraba en el rabo. Para ir a ver el hoyo soplador, que es un hueco en el suelo donde de vez en cuando salta el mar. Yo me esperaba algo así, un geyser, un tubo para arriba, una cosa impresionante. Era un hueco que sopla. No un hoyo soplador, sino la cueva de Morgan, una cosita que le robaron ahí a un barranquito. Eso ahí colgaron unas cosas de un pirata que no debió haber pasado por ahí jamás. Terminamos de dar la vuelta a la ida al acuario fue la mejor. Yo me imaginaba un acuario. Aquí está una ballena, aquí un delfín, aquí esto, lo otro. No, lo recibe a uno un man con unas caretas, la careta, la careta, la careta. Que además hay que pagar por la careta para meter el agua en el mar así y ver un pescado. Y ese es el viaje al acuario, de ahí a Johnny Key y no hubo almuerzo. Y pa' colmo, en esa época estaba yo bien gordo, redondito, lindo, casi no me subo a la barca. ¿Ven? Ese es el problema. La idea que uno se hace es más grande que la realidad. Y como la idea que uno se hace es más grande que la realidad, cuando uno se encuentra con la realidad, dice qué cosa tan maluca. Sácale jugo a la camiseta que no te sirvió. Ya tenés regalo, te evitaste un regalo. Correte y deja el resorte al lado, pero mira la isla que está todavía bonita. Sácale jugo a la ida al acuario. Claro que fue con careta y tal, pero el mar estaba muy bonito. Y mejor que no hubo almuerzo en Johnny Key, porque llegamos con más hambre a la isla y nos pudimos meter una carnita bien sabrosa. Sácale el lado bueno. Pero el problema es que uno no hace eso, sino que uno se amarga. Fíjense que uno hace lo mismo cuando conoce la niña de sus amores o el hombre de sus amores. Uno se lo imagina perfecto. Uno se la imagina perfecto, perfecta. Me comprende, me quiere, me ama, me escucha y tal. Después uno se casa con ella y se da cuenta que no era perfecta. Que por la mañana está como un espanto. Se casa uno con él y después resulta que recién levantado es con la sudadera esa mareada con un hueco y metiendo de la mano. ¡Mija! ¿Qué hay de desayuno? Y uno dice, ¿a qué horas me casé con esto? Como era de bien vestido, de lindo y de papito cuando estaba de novio, como es de desordenado en la casa. Y además, y como buen señor, de vez en cuando suelta dos o tres recámaras, trácata, trácata. No, no, no, no. De novios nunca hizo eso, yo se los garantizo. De novios nunca. Ven que la realidad se vuelve peor que la idea. La idea siempre es más bonita, el hombre ideal, la mujer ideal. Tú eres como las flores en la primavera, como los cerros que se llenan de luces cuando cae el atardecer, como una estrella brillando en la noche. Y después resulta en la vida real que sí, como una flor pero marchita, como las luces de las montañas pero apagadas, y como una estrella que no titila, hombre. Y uno siente que lo estafaron. Y no, hombre, es que esa era la realidad desde el principio. La realidad no es como te la imaginas. Las imaginaciones a veces son más grandes, las ideas que nos hacemos. El gran problema que tenemos para ser felices es la idea que nos hemos hecho de la felicidad. Nos metimos en la cabeza la idea de que la felicidad es que uno no tenga malas noticias, que todo le salga bien, que lo aplaudan, que lo feliciten, que le digan a todo que sí, que sí, que sí. Que todo el mundo hable bien de uno, que todo el mundo lo quiera, que nadie lo critique, que todo salga bien, que uno pase los exámenes, que uno no tenga dificultades, agarre taxi aunque esté lloviendo y le cobren poquito. Que significa que a uno no le puede doler nada, que uno no le puede enfermar, que tiene que hacer buen clima, que no puede llover, que la cuenta de la casa tiene que llegar bajita, el impuesto predial, suavecito, y que no cobren mucho ni el agua ni la luz. Además, que el metro pase rápido y desocupado para poderme sentar. Muchas condiciones, es muy difícil así ser feliz. Podemos dedicarnos a esperar ese tren que yo no creo que vaya a llegar. O aprovechamos el que de verdad pasa. Y en el que de verdad pasa, lo joven se envejece, lo sano se enferma, lo vivo algún día se muere, lo que va vacío se llena. En ocasiones te critican, no sos monedita de oro y no le quedas cayendo bien a todo el mundo. No falta el que te critica, pero también no va a faltar el que te quiere. Y habrá días en que te sentís solo o sola, pero también hay muchos momentos en que sabes que hay personas con las que puedes confiar. El mundo no es perfecto. El mundo es el mundo. La realidad no es perfecta. No te la soñes perfecta. Mientras más perfecta te soñes la realidad, más vas a sufrir. Y más vas a sufrir no por culpa de la realidad, sino por culpa de lo que te imaginaste. El que mucho espera, mucho se decepciona. El que poco espera, lo poco que hay, lo agradece. Así de simple es la cosa. Cuando uno se pone a esperar demasiado de los demás, lo poco que recibe no lo valora. En cambio, cuando uno espera poquito, lo poquito que recibe le parece mucho. Dicho de otra manera, los que duermen en el suelo no se caen de la cama. Claro. Habían dos niños, gemelitos, uno pesimista y otro optimista. A mí me gusta mucho este cuento. Y resulta que el papá, para el día del cumpleaños, decidió comprar una bicicleta flamante todoterreno, la cosa más impresionante para el niño pesimista. Pero se gastó la plata. Entonces no le quedó plata para darle el regalo al niño optimista. Salió a la calle, vio un poquito de cagajón de caballo, lo metió en una cajita, le puso un moñito y colocó los dos regalos al lado de la cama de los niños. El que primero se despertó fue el niño pesimista. Y cuando vio la bicicleta dijo, ¡ay, mi papá, sí que es! ¡Ah, una bicicleta! Ahora me la roban. Por robarme me pegan una cuchillada, un palazo, un golpe. A lo mejor me caigo, me atropella un bus, me atropella un camión, me atropella otra bicicleta, una moto, quién sabe qué. Me caigo, caigo en la base del cerebro, me descerebro, quedo loco o bobo. Me quiebro un brazo, me quiebro una pierna, me quiebro un dedo, me quiebro una uña, me quiebro el pie. Mi papá sí que es. ¡Ah! Estaba haciendo tanta bulla que se despertó el niño optimista. Cuando ve la cajita, la abre, ve el cagajón y dice, ¡ay! Mi papá me iba a regalar un caballito y se le voló. Como no encontramos la felicidad en las ideas que nos hacemos de la felicidad, en la imagen de ese mundo perfecto, personas perfectas, familias perfectas, trabajos perfectos, realidad perfecta que no existe, lo siento, no existe. Lo que existe es lo que hay. Ahorita vamos a hablar más larguito de esto. Como no encontramos ahí la felicidad, entonces nos sentimos infelices y ponemos, por eso ponemos cara de amargados. Deporte nacional en Colombia, hay varios, el ciclismo, el fútbol, pero hay un deporte nacional en que sí somos campeones. La queja, el lamento. Se lamentaron, el pueblo se lamentó. Somos expertos para lamentarnos. Mire usted bien y verá que uno siempre se queja. Le pregunta usted a la señora, querida, ¿y cómo vas con el matrimonio? Y llega, bien, Jorge es buen papá y no podía haber sido peor. Pero qué difícil decir, vamos bien, qué berraquera, todo. No, no, uno es como, ¿y qué? El trabajo, ay, qué trabajadera. Ay, no, está uno rendido y para colmo esta peladez y todo. Y uno se queja y se queja del calor. Cuando hay calor, mira este calor que ha hecho hoy, qué bochorno. Sí, pero ayer te estabas quejando el frío. Ay, no, es que está llovedera en Medellín. Ave María, estamos congelados. Es que ya uno no sabe ni qué ponerse de noche. No, no, no, no, querido. No, no. Y fíjate bien que uno termina, rara vez uno queda contento con todo. Normalmente uno se queja. Si por grande, por grandote. Si por chiquito, porque muy chiquitico. Si por largo, por largo. Y si por cortico, por cortico. La queja, el lamento, la amargura. Es más, pasan los años y uno se vuelve como más amargadito. Los niños chiquitos suelen ser mucho menos amargados. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir a comer un helado. ¡Helado! ¡Helado! Lo mira el adolescente. ¡Ah, oh, tanta bulla por un helado! ¡Cállate pues! ¿Vio? Tiene 14 años y ya está tomando clases avanzadas de amargura. Bueno. Arréglense que vamos para donde la abuelita. Salta. ¿Cómo? ¿Mami? ¿Para donde mi abuela? No puede ser. Yo había quedado con Andrés de vernos hoy. ¿Por qué? ¿Vio? Ahí está, 16 años, ya está amargada. Espere lo que va a hacer dentro de 20. No se va a aguantar ni a sí misma. Le van a dar ataques de amargura. Va a tener que entrar escampase en los arzos. Qué cosa tan horrible. Así somos en Colombia. Tenemos una amargurita rara. Una quejita para todo. Frase que más nos gusta. Un padre de mi comunidad que es español. Llegó hace apenas unos años aquí a Medellín. No conocía a los paisas. Tranquilos, está más contento que marrano estrenando lazo, claro. Es que el que no se amaña en Medellín, no se amaña ni enjabonando la novia. Entonces, pero me comentaba una cosa, ya le cogí el tiro a los paisas. Te dicen una frase y después ponen un pero. Hombre, yo no me había dado cuenta de eso, claro, como soy paisa. Pero es verdad, los paisas solemos decir una frase. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Yo soy la mamá de Rodrigo González, de grado 9A. Estoy muy contenta de las cosas como van en el colegio, pero impresionantes. Eso uno tiene amarrado el pero a la lengua. Es que sí, ¿Oíste? ¿Y qué tal? ¿Y que Medellín está muy bonito? Sí, no, Medellín, una berraquera. Pero que hay mucho taco, pero no caben los carros en la calle, pero mucha gente. No, no, hombre. Es que, ¿oíste? ¿Y qué tal salió el evento del metro ahí con el padre que habla más que un perdido cuando lo encuentran? Hombre, eso salió como muy bien, había mucha gente, pero no había sillas para todos, pero por allá atrás no se oía bien, pero a los que estábamos sentados en las graderías no nos miraba el cura, pero los que estaban aquí a este lado estaban chupando frío y el sereno les dio gripa. Ven, el pero. Y el pero termina quitándole el resplandor a las cosas. Es como cuando uno habla de su hijo. Ay, Juan David es un gran muchacho. Él me va a terminar ahora el 11. Él termina el 11 muy bien, con buenas notas en medio de todo, sí. Pero no me gusta la filimisquita, esa noviecita que levantó. Ay, a mí no me ha podido gustar. No. Fíjense bien y verán que hasta el hijo, que es lo que más quiere uno, le encuentra un pero. Al marido sobre... Ah, ese no tiene y no pero. Ese, por eso ni lo mencioné. Pobre marido, abrace bien. No. Pero el hijo, que es lo que uno más quiere. No, sí. Ay, David Hernando es divino. Él es de unos detalles. Él es de una delicadeza. Me va perdiendo tres materias. Ahí me tiré en la dicha. No. Andrea Natalia es la niña más noble que usted puede conocer, padre. Es de una nobleza, pero tiene un genio que no se le aguanta ni el papá. Ese pero, esa queja, ese lamento, esa amargura nos arrebata como una garra agresiva las posibilidades de ser felices. Porque entonces creemos que lo que nos quedó fue la amargura, el lamento, la pena, el pero. Y no, hombre, las puertas de la felicidad todavía están abiertas. Decía Siddhartha Gautama, Buda, decía lo siguiente: el mundo es sufrimiento. La causa del sufrimiento es el deseo. Para ser felices hay que dejar el deseo. Esa frase de Buda, de Siddhartha Gautama, es difícil de entender. Parto primero de un dato. Es posible, y evidentemente podemos pensar, que la manera como Buda ve la vida es un poco más negativa, quizá en principio no lo es. Una manera quizá un poco más negativa de como la vemos nosotros. Él dice, el mundo es sufrimiento. Uno en verdad no quiere reconocer eso, más bien uno piensa de manera positiva. El mundo es bello, el mundo es lindo, el mundo es luminoso, el mundo es alegre. Pero piénsenlo bien, el mundo casi siempre tiene una dosis de sufrimiento. El mundo es sufrimiento. Ustedes no se acuerdan, pero todos los que estamos acá nacimos desnudos, cubiertos de sangre y llorando. Desde entonces en adelante ningún día de nuestra vida ha sido fácil. Aprendimos a caminar cayéndonos, golpeándonos las rodillas. La entrada al colegio no fue fácil. La vida de aquellos años de infancia y adolescencia tuvo muchos momentos bonitos, pero también tuvo muchos momentos difíciles. Con el paso de los años uno empieza a olvidar ciertas cosas como negativas. Por ejemplo, se te olvidaron quizá las pelas que te daba la mamá. Y empieza uno a recordar, ay, esas navidades con mi mamá. Ay, cuando mi mamá estaba viva. Ay, era una maravilla. Ah, esas fiestas. Esas hojaldras que hacía mi mamá. Esa natilla que hacía mi mamá. Y ya te olvidó que un día te dio una bofetada por decir una grosería. Sí, se te olvidó, esa parte de te olvidó. Y queda uno como con la idea de que toda la infancia fue linda. No, hubo un montón de momentos que chillamos, que nos dolió. Y después nos costó impresionantemente la adolescencia. y después uno entra a la vida del trabajo y la vida del trabajo tiene un montón de dificultades y se casa uno y ahí sí empieza Cristo a padecer y su divina madre a observar. Y después uno se enferma, se vuelve viejito, le salen arrugas en las arrugas y dolores en los dolores, se le para el gallinazo en la baranda de la cama. Ni es fácil, no en ningún día de la vida. La vida es complicadita. Buda lo dice de esta manera: el mundo es sufrimiento. Ahora Buda añade: la causa del sufrimiento es el deseo. ¿Qué entiende él por eso? Como tú deseas algo que la realidad no es, ese deseo de algo que la realidad no es, es lo que te termina produciendo el sufrimiento. Se los pongo con este ejemplo. Si yo deseo ser peludo, con una cabellera exuberante, pues hombre, me pueden hacer un trasplante de pelo, pelo a pelo, folículo por folículo, es la cosa más complicada del mundo. Me puedo poner una peluca y todo el mundo, allá va el gordo la peluca. Porque todos los que tienen peluca sirven para eso, es punto de referencia. ¿Dónde queda la farmacia? ¿Dónde está el señor de la peluca? ¿Por dónde se paga? La caja queda allá donde está el de la peluca. Entonces, hay dos caminos. O hago todo eso para tener el pelo que no tengo, o aprendo a vivir con el calvo que soy, que para el gasto también sirve de punto de referencia. ¿Dónde queda Arturo Calle? Allá donde está el gordo calvo. Ah, verdad que ya no estoy tan gordo, pero tranquilo, no tengo cáncer, ni sida, ni nada trepador, ni nada por el estilo. Simplemente me tocó aceptar y tomar en serio que estar tan gordito era grave y que iba como derechito pa colgar quimbas. Entonces, sí, porque es que me han enfermado de todo en Medellín. Ay, el padre, qué pesar, tiene sida, ¿dónde habrá estado? No he estado en ninguna parte. Habráse visto. Así pues, dice Buda, si quieres ser feliz, no desees. Porque si tú no deseas otras cosas, nunca te vas a decepcionar. Nunca te vas a sentir defraudado. Si sabes que la vida trae sufrimiento y aceptas el sufrimiento, pues ya lo esperabas. Por lo tanto, no te coge de sorpresa. Si pa colmo, en vez de traer sufrimiento, trajo cosas buenas, pues mejor todavía, porque estabas preparado para lo peor y resultó lo mejor, pues mejor resultó. Yo tengo una clave. Me ha tocado en estos últimos años estar en cargos importantes, estar de director de un colegio de los nuestros, ahora de superior de mi comunidad en Colombia y Ecuador, y siempre utilizo una metodología cuando se presentan dificultades. Me planteo el peor de los escenarios posibles. Me planteo qué es lo peor que puede pasar. Y planteándome el peor de los escenarios posibles, me pregunto, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos para ese escenario que es el peor? Porque si yo me preparo para lo peor, por añadidura estoy preparado para lo mejor. Pero si cometo el error de prepararme para lo mejor creyendo que todo va a salir bien, no voy a estar preparado por si las cosas salen mal. El mundo es sufrimiento. La causa del sufrimiento es que esperamos siempre cosas distintas de la vida. Nos ponemos a desear lo que no tenemos. Y como no lo conseguimos, entonces por eso somos infelices. Y como lo conseguimos y nos parece demasiado poquito, porque siempre las ideas son más grandes que la realidad, entonces terminamos lamentándonos de nuestra suerte. Cambia el chip. Cambia la manera de entender la felicidad. La felicidad, muchachos, es otra cosa. Voy a sintetizar en 8 punticos los 8 conceptos más equivocaditos de felicidad, que son los que causan la infelicidad. Y que si uno cambia de concepto le va a ir mejor en la vida, yo creo. Si hoy nos vamos para la casa pensando distinto, nada va a cambiar, pero vamos a estar más contentos. ¿Por qué? Porque vamos a poder aceptar con mayor alegría nuestra vida. Primera cosa, son ocho cositas de la máquina de la infelicidad. Y las ocho cositas de la máquina de la infelicidad son: primera, no tener grandes utopías, es decir, anhelos dignos y hermosos, y cambiar los anhelos dignos y hermosos por simples ambiciones humanas, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un hermoso anhelo y una ambición? Un hermoso anhelo es un deseo noble. Un hermoso anhelo es un sueño hermoso, y ese sueño hermoso lo que hace es regalarme una razón para vivir. Un sueño hermoso que debe ser, para que sea una verdadera utopía y un verdadero anhelo, debe ser gratuito, generoso, pensando en los demás, con una gran capacidad de entrega. Cuando tú piensas la vida desde esa perspectiva, caminas con mayor certeza hacia la felicidad. Una de las crisis que hay hoy en día, muchachos, es que está en crisis la utopía. Sobre todo, y a mí me impresiona eso muchas veces, está en crisis la utopía entre las personas relativamente jóvenes. ¿Qué sueña un joven de 15 años? Sueña sueños grandes, hermosos, anhelos generosos, gratuitos, dignos, nobles, que lo ennoblezcan a él y ennoblezcan a los demás. Y estoy hablando de soñar con construir la justicia, con hacer algo por los demás, por entregarse, por hacer feliz a alguien, por hacer feliz a alguien. Fíjense, no porque alguien me haga feliz a mí, sino por yo hacer feliz a alguien. ¿Cuántas veces te encontrás con personas, a veces muy jóvenes, que te dicen: ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué salir de la casa en la mañana? ¿Para qué? Mamá, dígame, ¿para qué? ¿Pero por qué tengo que estudiar? ¿Por qué? No sé, la vida no tiene sentido. Y entonces empieza uno con todo ese discurso negativo. Ese discurso negativo de la vida no vale, de la vida cansa. Ese discurso negativo de, del no vale la pena, del no vale la pena el esfuerzo, no vale la pena sufrir, no vale la pena sacrificarse. Para poder resistir los embates de la vida hay que tener un gran anhelo. Una mujer cuando va a dar a luz sufre pensando que le ha llegado la hora, decía Jesucristo. Pero como está pensando en el hijo que va a nacer, entonces se olvida del dolor ante la grandeza del niño que viene. Los grandes anhelos, ese anhelo de servir, ese anhelo de entregarse, ese anhelo de construir algo mejor, ese anhelo de regalar algo hermoso a los demás, ese anhelo de lo noble, de lo dulce, de lo generoso, de lo entregado, de lo digno, es lo que le da sentido a la vida, incluso le da sentido a los momentos más difíciles de la vida. Por una hermosa utopía uno puede atravesar las regiones más inhóspitas y los desiertos más estériles. Por la hermosa utopía de la independencia, nuestros padres de la patria atravesaron el páramo de Pisba, camino a la esperanza, y lucharon en un pantano para regalarnos la libertad. Porque había un gran sueño, porque había una gran utopía. Piénsalo bien, por el amor de un hijo, ¿cuántas dificultades está uno dispuesto a pasar? Y ni una sola de esas dificultades me arrebata de un golpe el sentido de mi vida. ¿Todo por qué? Porque voy detrás de algo grande. Mi hijo, mi familia, mi esposo, mi esposa, la mujer que amo, el hombre que amo, la patria que amo, el mundo que amo, la humanidad que amo, el servicio que amo, el Dios que amo. Un sueño grande que te ponga a vivir. Vivimos en un mundo que fácilmente le arrebata los sueños nobles y hermosos a la gente. y la gente se queda con las manos vacías, sin grandes sueños, sin grandes anhelos, creyendo que la vida no vale la pena ser vivida, creyendo que no vale la pena tener grandes ideales y grandes deseos. Consíguete una gran utopía y tendrás energía para caminar muchos kilómetros, para caminar la vida entera. Podrás incluso soportar muchos golpes, porque vas camino del anhelo más hermoso, de una dulce esperanza. Otro problema que hay hoy en día es que en vez de anhelos nos los cambian por ambicioncitas bobas. Tener casa, carro y beca, la fiesta de esta noche, una rumba, conquistarme una hembrita y ay sí, ah, pa' pasar rico con ella, está como un queso. ¿Y cuál es el problema de todos esos deseitos pequeñitos? Eso, que son pequeñitos. Entonces conceden felicidades del tamaño de esos deseos. ¿Cuánto te dura la felicidad? Lo que te dura lo que conseguiste. Ese es el problema. Lo que le dura un carrito recién regalado a un niño. ¿Cuántos de nosotros estrenamos carrito, así fuera sencillito de lata, el 25 de diciembre? Y uno jalando el carrito. Y tan de malas, les garantizo que a más de uno le sucedió que el día que lo estrenó, lo rompió. Y se queda uno. Espere un año, mijo, que hasta el año entrante no le regalamos otro carro. Y queda uno con el juguete roto. Ey, conseguite un deseo más grande que un carrito de juguete. Algo que no te pueda arrebatar la vida de manera tan fácil. Cuando ponemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes detrás de deseos raquíticos, que lo único que vale en la vida es conseguir un pedazo de plata, y si se la quitan, hombre, ¿qué? Se le acabó la felicidad. Hombre, que se consiga una felicidad que no se la puedan robar los ladrones. Y entonces la felicidad es que conquistó una hembra, y si no se la conquistó. Y si además la conquista y se da cuenta que eso no es amor verdadero, porque así no se trata a una mujer. Entonces, ¿qué? No, hombre, felicidades más grandes que una rumba, más grandes que una noche tomando trago. Una felicidad más digna, más elevada, que dure más. ¿Se han dado cuenta que las fiestas humanas terminan en guayabo? Y que después de 5 horas de fiesta estamos todos con dolor de cabeza y habla pasito. Porque cuando las amistades son chiquitas en guayaban. No, regálate una amistad grande, una amistad que no dé guayabo. Y sobre todo una amistad que no se acabe a las 5 de la mañana, ni siquiera a las 6. Ni cuando salga el sol en todo su esplendor. Una felicidad que continúe aunque pasen muchas horas. Una felicidad que sea tan grande como el más grande de tus anhelos. Un anhelo tan gigante que ni viviendo 1000 años puedas conseguir. Y por lo tanto los 100 que vas a vivir los vas a disfrutar al máximo. Porque hasta el último instante vas a estar detrás de una hermosa esperanza. Segundo, lo primero es no tener una buena utopía. La segunda razón de la infelicidad es no aceptar la realidad tal y como la realidad es. Malas noticias, si te gustan, las cosas son como son. En cambio, si no te gustan, las cosas son como son. Si estás de acuerdo, las cosas son como son. Y si no estás de acuerdo, las cosas son como son. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Que si te gusta, la realidad es como es. Y si no te gusta, la realidad es como es. La realidad no te pide la opinión para ser como es. Luego, si te pones a pelear con la realidad, lo único que logras es sufrir. Porque no vas a lograr cambiar la realidad ni un centímetro más. No puedes volver la realidad ni más alta, ni más bajita, ni más ancha, ni más estrecha, ni nada. La realidad es como es y hay que aprender a vivir con la realidad. Eso no quiere decir que la realidad sea buena, yo no he dicho eso. Yo he dicho que la realidad es como es. Si ahora cae un chaparrón, la cosa más impresionante, podemos hacer dos cosas: protestar porque llovió, o ver a ver qué hacemos. Los que están enfermos, buscar un techito, los demás aguantarnos el aguacero. Pero de nada sirve lo que hagamos, no va a dejar de llover porque protestemos. Ojalá no llueva, pues, de todas maneras. Porque ahí llueve, quedamos mojados, claro está. Gran parte de la vida nos la gastamos peleando con la vida. Y nos desgastamos peleando con la vida. Desde la pregunta más típica que uno en ocasiones suele hacer: ¿por qué? ¿Por qué yo soy como soy? Porque sí. Listo y sigamos. Es que eso no tiene respuesta. Porque sí. Porque a mí me tocó lo que me tocó. Porque sí. Fíjense bien, yo en ocasiones he pensado que sería hasta bacano que existiera una oficina de reclamos y devoluciones de la vida. Algo así como la oficina de devoluciones del éxito. Que uno va y les dice: vea, esta licuadora me salió malita. En vez de licuar, destruye los alimentos. El otro día metimos ahí una zanahoria y se desapareció. Me la pueden cambiar por otra cosa que funcione. Y listo, le dan a uno un bono, se quedan ellos con la licuadora dañada y uno va y uno compra una mejor. ¿Se imaginan si hubiera esa oficina en la vida? Que uno pudiera llegar donde la señorita y la señorita: sí señor, ¿qué se le ofrece? Vea señorita, vengo a devolver a mi papá. Es que mi papá es muy mal genio, no me comprende, no habla conmigo. ¿Me lo puede cambiar por un papá bien bacano? Bien comprensivo, conversador, querido, simpático, hasta buena persona. Vea señorita, vengo a cambiar al novio, es que es picarito. No, ese pobre se va detrás de la primera falda que encuentra. Es muy manilarguito. ¿Me lo puede cambiar por uno bien lindo, bien querido, bien titino, respetuoso, buena persona, fiel? Señorita, vengo a cambiar un año de mi vida. Fue un año en que me fue muy mal, estuve más salado que hasta ahí. ¿Me lo puede cambiar por un año en que me haya ido bien? Señorita, vengo a cambiar una noche de mi vida. Fue una noche en que me pasó algo muy doloroso. ¿Me lo puede cambiar por una noche en que me haya dormido temprano y no haya pasado nada grave? Pero ¿saben qué es lo que le responden a uno? Señor, lo siento mucho, eso no se puede cambiar. Traiga si quiere una licuadora que destruye los alimentos. Se la cambiamos por una nueva. Pero todas esas cosas no tienen más remedio que aprender a vivir con ellas. Porque si te gustan, las cosas son como son. Y si no te gustan, las cosas son como son. Todo el tiempo que gastas peleando con la realidad, lo único que logras es sufrir. Lo único que logras es desgastarte. Y lo único que logras es sentirte más impotente, porque lanzas puños al viento y no logras cambiar ni siquiera el sentido del viento. Porque el viento sigue siendo el viento, el mundo sigue siendo el mundo y la realidad sigue siendo la realidad. La clave de la sabiduría justamente es a aprender a aceptar la realidad. No porque sea buena, no porque siempre todo salga bien, no por eso. Sino porque la realidad es la realidad. Con esto que hay, que tenemos que hacer. Lo cual no quiere decir que esto que hay sea fácil, ni cómodo, ni chévere. Pero con esto que hay, que tenemos que hacer. Tercero. Este es muy buen hombre. El mito de la buena suerte y de la mala suerte. Les garantizo que ustedes conocen a alguien que cree que hay personas que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. No. Es que Jorge, mi hermano, ese sí, tiene una suerte. Ese monta una venta de paletas en el Polo Norte y de tapa de plata. En cambio yo monto una venta de cerveza helada en el lugar más caliente de la tierra y me quiebro, porque es que él tiene buena suerte, yo soy salado. La gente vive convencida de la buena suerte y la mala suerte. Muchachos, la mala suerte no existe. La buena suerte no existe. perdónenme si le daño el negocio a alguno de los saumerios, el baño de la sábila o algo por el estilo, y que vos te metes en esa agüita y decir las palabras mágicas, lebraco, duaga, mi moca, moca, merezque, carpí, lendrosa, que soy la traco de la lebraco, larcó, velas rojas, muchas velas rojas. Y pongan un moño azul a la entrada de la casa. Pues yo no me quiero tirar en el cuento de ellos, pero la buena suerte y la mala suerte no existen. Se las voy a contar con un cuento muy bonito. Es el cuento del campesino chino que a mí me fascina. Había un campesino chino. Y resulta que el campesino chino tenía un caballito. Y el caballito un día se le perdió en el monte. Todos los miembros de la aldea, que eran muy unidos, fueron a hablar con el campesino chino y a expresarle su tristeza y su pesar porque se le había perdido su único caballito. A lo cual el campesino chino respondió: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Unos días después, el caballito perdido bajó de la montaña llevando detrás de él una hermosa manada de caballos salvajes. Todos los miembros de la aldea, que eran muy unidos, fueron a felicitar al campesino chino por la fortuna que había tenido, pues no solo había recuperado su caballo, sino que incluso había ganado una manada de nuevos caballos. A lo cual respondió el campesino chino: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Unos días después, el hijo mayor del campesino chino, el que le ayudaba en todas sus faenas, intentó domar uno de los nuevos caballos, pero el caballo lo lanzó y se quebró una pierna el muchacho. Todos los miembros de la aldea, que eran muy unidos, fueron a expresarle su sentimiento al campesino chino por la mala fortuna que había tenido al tener a su hijo mayor herido y con la pierna quebrada, a lo cual el campesino respondió: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Una semana después llegaron los hombres del emperador buscando jóvenes para el servicio militar. Al encontrar al hijo del campesino chino con la pierna quebrada, lo dejaron en paz y se llevaron a los demás jóvenes de la aldea. Todos los miembros de la aldea, que eran muy unidos, fueron a felicitar al campesino chino porque él había podido quedarse con su hijo. A lo cual el campesino respondió: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Un año después llegó al pueblo la noticia de que el emperador había desposado a sus hijas, las más hermosas del imperio, con los jóvenes de la aldea y los había convertido en capitanes del ejército. Todos los miembros de la aldea, que eran muy unidos, fueron a expresarle sus condolencias al campesino chino, porque como su hijo no había ido al ejército, no había tenido la oportunidad de ser capitán ni de desposarse con una de las hijas del emperador. A lo cual el campesino respondió: buena suerte, mala suerte, quién sabe. 3 años después estalló la guerra contra el Japón. Todos los jóvenes de la aldea murieron trágicamente en aquella guerra. Todos los miembros de la aldea, que eran muy unidos, fueron a ver al campesino chino y a decirle: qué bueno que su hijo no fue a la guerra, porque entonces se salvó. A lo cual el campesino chino respondió: adivinen qué, buena suerte, mala suerte, quién sabe. ¿Saben qué es la buena suerte? Una manera de mirar la vida. Cuando uno mira la vida positivamente, viéndole el lado bueno a la vida y sacándole algo positivo incluso a lo más difícil, entonces uno dice: yo tengo buena suerte. Y cuando uno mira la vida por el lado negativo, encontrándole defectos hasta lo que no tiene defectos, uno termina amargándose y hundiéndose en la mala suerte. Pero la buena suerte no existe y la mala suerte no existe. ¡Ah, sí! ¿Y a mí por qué me murió mi mamá? Como se nos va a morir la mamá a todos. No sabían, en este planeta la gente muere. Los parientes tuyos, los parientes míos, vos y yo además. Pero uno cree que fue con uno con el que pasó la cosa. es que padre, fue mi abuelita la que se enfermó de cáncer. No, no tu abuelita, un montón de abuelitas y de abuelitos y de niños y de jóvenes. ¿Por qué? Porque en este planeta uno se puede enfermar. Y uno no se enferma por mala suerte, sino porque, a ver, parce, ¿qué se necesita para matar un tigre? Que esté vivo. Porque si el tigre no está vivo, no se le puede matar. De esa misma manera, ¿qué necesita para enfermarse? Estar sano. ¿Qué necesita para uno morirse? Estar vivo. ¿Qué necesita para quedarse sin empleo? Tener empleo. ¿Qué se necesita para que a uno le vaya mal? Que le esté yendo bien. ¿Qué necesita para uno mojarse? Estar seco. ¿Y eso significa que es mala suerte? No, eso significa que esas cosas pasan en el mundo. Que son realidades que pasan en el mundo y se me fueron los papeles. Yo sabía que ganaba el viento. Me va a tocar quedarme aquí teniendo esto, hombre. Mala suerte, buena suerte, quién sabe, a lo mejor ahí me iba a caer. Es que uno no sabe. Noticia, la que no se acaba cuando pagan la luz y te dicen algo que cuesta. La verdadera felicidad es posible que se encuentre en otro lugar. Una mala noticia, la que no se acaba cuando apagan la luz y te dicen algo que cuesta. La verdadera felicidad es posible que se encuentre en otro lugar. Cuarta cosa que nos vuelve infelices, sufrir en el tiempo. No en el periódico El Tiempo, sino en el tiempo. ¿Verdad que me tengo que quedar cuidando las hojas? Ya me iba a ir, es que uno no aprende. Si han dado cuenta, de las cosas bonitas que tiene la vida es que Colombia no va a ir al mundial. ¿Por qué? Porque no vamos a sufrir. Si no íbamos a nos iban a salir canas, yo ya estaba preparado para que me acabara de caer el pelo. Uno viendo a estos benditos, metela y nada. Colombia dominando hasta este momento, Colombia es el que pone el fútbol, perdimos. Porque siempre nos pasa eso, qué cosa tan horrorosa, hombre. Nos acabó de pasar en Tulón. Jugamos muy bonito y nos metieron dos goles, chango. Hasta luego, coja el avión, adiós, despedite. ¿Se han dado cuenta cómo es la narración de un partido de fútbol? En un partido de fútbol voy a agarrar la carpeta para poderme mover. En un partido de fútbol, uno sufre antes de y después de. Es decir, uno sufre en futuro y en pasado. Por eso yo digo lo de sufrir en el tiempo. Ah, muchas gracias. Dos juguitos para tener la carpeta. Ahora sale volando el jugo, porque así es la vida. Ya sabemos que para la próxima vez traemos una pesa bien impresionante ahí. Y entonces sale volando la pesa. Ay, padre, descalabró un man. No, yo no vuelvo allá. Fíjense cómo es. Sufrimos en futuro y sufrimos en pasado. Pongamos la transmisión del partido Colombia-España con el que inicia el mundial, el próximo mundial que sí vamos a ir. Entonces ponemos la transmisión. Dentro de una hora saldrán los equipos a la cancha. Juan Manuel, ¿usted cómo cree que va a ser hoy el planteamiento de Colombia? En verdad, Jorge, yo creo que Colombia va a ser un planteamiento muy agresivo, que es lo que le viene funcionando a este equipo. Va a poner en punta a Aristizábal, porque todavía va a estar jugando Aristizábal. va a poner en punta Aristizábal y creo que podemos llegar a un gran control del balón. Y si logramos controlar al equipo español, podemos sacar un buen resultado. Ahí estamos arreglando el futuro. Y si ustedes se fijan, una hora antes de la transmisión, vamos a ganar. El partido está arreglado. Si el arquero tapa bien, si los defensas cubren la defensa, si los mediocampistas conectan la parte de atrás con la de adelante, si los delanteros están inspirados, si la pelota entra, si el balón es bueno, si el árbitro es justo, si el juez de línea no se duerme y si no llueve, ganamos. Arranca el partido y perdimos. Y entonces viene la transmisión después. Jorge Hernán, ¿usted qué opina de las incidencias del partido? En verdad, Colombia se equivocó. Si el arquero no hubiera salido de manera tan temeraria a cortar ese balón, o si hubiera habido una mejor asistencia del defensa central, o si mi abuelita tuviera ruedas, sería un triciclo. De las cosas más bobas que uno puede pensar en la vida es el o sí. Si yo no hubiera ido, pues no hubiera pasado nada. Claro, si el avión no se hubiera caído, evidente. Pues que la clave de la vida no es vivir si las cosas no pasaron. La clave de la vida es vivir con las cosas que pasaron. Nos pasamos la vida arreglando el futuro y después el futuro sucede como sucede. Y nos pasamos la vida arreglando el pasado y el pasado ya pasó. A ver, muchachos, malas noticias. Aquí entre nos, el futuro no existe porque todavía no ha sido. Por lo tanto, no lo puedes arreglar. Y el pasado no existe porque ya pasó. Por lo tanto, no lo puedes arreglar. Sí, aceptado. Sería muy bacano que existiera la máquina del tiempo y que uno pudiera pagarle a un man para que me deje hace 3 años y corregir un error que cometí. Pero no existe la máquina del tiempo. A lo mejor dentro de 300 años la inventan, pero como hoy todavía no es dentro de 300 años, no la han inventado. Y como no la han inventado, no se puede viajar al pasado. Y como no se puede viajar al pasado, no podemos arreglar el pasado. Por lo tanto, adivina qué toca hacer. No podés arreglar el día de mañana porque todavía no es mañana, sino que es hoy. No podés arreglar el día de ayer porque ya fue ayer y hoy es hoy. Mejor dicho, jodidos. El único tiempo que tenemos es el actual. Y con este toca vivir. ¿Se han dado cuenta lo que sufre la gente pensando en un tiempo que no existe? Mamá, ¿y si me llevan para el ejército, qué hacemos? ¿Ya te llevaron para el ejército? No, es el año entrante. Pues el año entrante nos preocupamos, hombre. Vamos a estar preocupados desde ahora. Yo me acuerdo una vez que yo estaba dando unos retiros y una niña habló, en los retiros, una niña habló del dolor por la muerte de su mamá y hubo otra que empezó a llorar a moco tendido. Y yo me preocupé mucho porque la niña estaba llorando con mucha angustia. Y le pregunté, ¿y a ti qué te pasa? Y ella dijo, es que yo no, mi mamá se va a morir y yo no sé qué voy a hacer cuando mi mamá se muera. Y yo le empecé a ayudar, le empecé a dar consejos. De pronto se me prendió el bombillito y le dije, ¿tu mamá está enferma? No. Y entonces, ¿por qué se va a morir? No, porque algún día va a morir. Ah, no fregues. La mía también y no me he puesto a llorar, hombre. Ve, eso es sufrir en futuro. Yo estudié toda mi carrera en Bogotá. Para ir de la Universidad Javeriana a donde teníamos la casa, en un barrio del occidente de Bogotá, el barrio El Rincón de Suba, había que coger una buseta que se llamaba Suba Rincón. No es que se suba Rincón, sino que es un barrio que llama Suba y otro que llama Rincón. Y entonces, a mí siempre me pasaba lo mismo por bobo, porque uno es muy bobo, yo soy muy bobo. Y me pasaba lo mismo, me montaba en la buseta, me lograba sentar y la buseta se llenaba así. y apenas esa buseta se llenaba que no cabía, ni, no, mejor dicho, nada, ni un chicle masticado, empezaba yo a sufrir, ¿cómo voy a hacer para bajarme? Ese era mi sufrimiento, ¿cómo voy a hacer para bajarme? No, ¿yo por dónde voy a pasar? Algunas veces tuve problema, pero les garantizo, la mayoría de las veces cuando la buseta llegaba al lugar donde yo me tenía que bajar, ya se había vaciado. Luego todo lo que había sufrido era sufrimiento bobo, porque me dio por sufrir en un tiempo que todavía no existía. El otro tiempo sí es más complicado. Mírenlo bien. Si yo te pregunto cuáles son tus más grandes sufrimientos, te garantizo que si haces una lista de 10 sufrimientos, 9 son del pasado. El tiempo que más nos cuesta soportar a los seres humanos es el tiempo de ayer. Es el pasado. Es el tiempo que se nos queda doliendo en el corazón. Se nos queda con los recuerdos y con las memorias más tristes y con las situaciones más dolorosas. El pasado se queda escrito muchas veces incluso en nuestra piel y en nuestra carne y en nuestro cuerpo y en nuestro, y en nuestras imaginaciones, en nuestros sueños y en nuestras pesadillas. Y pasan y pasan y pasan los años y creemos que el tiempo va a curar las heridas que dejan los golpes de la vida, y sin embargo con el pasar de los años todo pasa, pero no pasa el dolor, porque el dolor sigue fresco como si todo hubiera sucedido hace un instante. Y lo impresionante es que ese tiempo ya no existe, que quien te hizo daño a lo mejor ya ni siquiera está, que lo que sucedió ya no sucede más, y que además algo más importante, que sí, es cierto, sufriste mucho, pero fuiste más fuerte que tu sufrimiento, y la prueba de ello es que mira que hoy estás vivo o viva, sobreviviente de tu dolor, vencedor de tu dolor, y todavía sigues creyendo que ese dolor es más fuerte que tú, cuando llevas años venciéndolo. Pero nos quedamos anclados en el pasado, y el pasado no nos deja ser felices. Quinto, no aceptar que las cosas salen mal. Ese es otro problema que no nos deja ser felices. No aceptar que las cosas salen mal. ¿Ustedes han oído hablar de las leyes de Murphy? Son muy famosas. La ley de Murphy más importante, la primera, es esta: todo lo que puede fallar, fallará. Dicho de otra manera, todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Les voy a contar otras que además les echan cabeza y ustedes dicen, eso es verdad. Si a usted se le cae una tajada de pan que usted está untando de mantequilla, siempre se cae por el lado de la mantequilla. Si usted está haciendo fila en un banco, la fila en la que usted está siempre avanza más despacio que la fila del lado. Y cuando usted se cambia de fila, esa fila empieza a moverse más lento que la otra. Es impresionante, esas son las leyes de Murphy. Y uno las piensa y uno dice, de verdad, hombre, eso es así. Usted va en un taco, la cosa más horrible en la autopista, y los carros del lado van pasando, y usted aquí parado. Entonces usted pone direccional y ve a ver cuándo le dan el tai, y plum, se metió, empezó a moverse esta. Y usted quieto. Porque me habré cambiado. Entonces vuelve a empezar otra vez para pasarse para acá. Lo chocaron por bobo, ¿vio? ¿Qué es eso? Algún día de moverá, hombre. Malas noticias, muchachos. Las cosas salen mal, no pasa nada. Todo puede salir mal. A mí me ha tocado en ocasiones ir a dar una conferencia y quedarme afónico. ¿Y entonces uno qué hace? Pues habla afónico. Para eso se inventaron los micrófonos. Y uno le pega el micrófono, entonces la felicidad existe. Pues sí, pero no tengo voz. Sin voz, pero existe. Las cosas pueden salir mal. Yo tengo un compañero muy de malas. Pues él dice, nosotros por molestarlo decimos que es de malas. Y él prepara la clasecita, lo más de lindo, con el proyector, las diapositivas. Llega a clase, no hay luz. Llegó el momento en que aprendió la lección. Preparaba la clase, el proyector, las diapositivas. Y además de eso llevaba la guitarra, para que si se iba la luz les cantaba a los niños. Pero ya iba preparado por si algo salía mal, porque las cosas pueden salir mal. El paseo puede salir una berraquera, muchachos. Vamos a gozar más que marrano estrenando lazo. Vamos a disfrutar lo que no está dicho. Pero cuidado, el sancocho se puede ahumar. El carro se puede pinchar. Y la quebrada a lo mejor va sucia y no nos podemos bañar. Y pa' colmo, usted iba corriendo y metió el pie en una boñiga, fresquita pa' colmo. Ya media hora intentando limpiarla y lo que ha hecho es refregar más la boñiga. Las cosas pueden salir mal. Lo cual no quiere decir que es bueno que las cosas salgan mal. Todo hay que planearlo para que las cosas salgan bien. Hay que hacer lo posible que en nuestro matrimonio las cosas salgan bien. Que en nuestra familia las cosas salgan bien. Que en nuestra relación de pareja las cosas salgan bien. Preparar todo para que la fiesta salga bien. Para que el paseo salga bien. Para que el viaje salga bien. Y si sale mal, hay veces que las cosas salen mal. No pasa nada. Podemos seguir viviendo aunque las cosas salgan mal. Mientras no te arrebaten la vida, no te han arrebatado la esperanza. Seguimos. Es que como tengo que venir a quitar los juguitos. Sexto. ¿Qué fabrica qué hace la máquina de la infelicidad? Creer que solo vale la pena vivir lo agradable, lo fácil y lo placentero. Ustedes, ¿no es cierto que han oído alguna vez esa frase que dice, maluco también es bueno? Esa frase tiene una gran sabiduría. Hombre, no quiere decir que escojas lo maluco. Si podemos escoger lo bueno, mejor lo bueno. Pero, como en ocasiones va a tocar algo maluco, maluco también es bueno. Creer que lo único que vale la pena vivir es lo agradable, es no estar preparados para lo desagradable. Y tarde o temprano a uno le va a tocar vivir lo desagradable. Son fantásticos esos momentos que uno comparte con los amigos. Momentos de alegría, de gozo, de rumba, de fiesta, de chistes y de cosas que compartimos entre amigos. Pero también hay que saber que algún día mi amigo va a tener el alma partida de dolor. Y que también vale la pena vivir la amistad en esos momentos en los que quizá ya no son tan agradables. Esos momentos que quizá no son tan placenteros, pero en los que mi amigo me necesita a su lado para consolarlo, para apoyarlo, para respaldarlo y para decirle que lo quiero. ¿Qué tal que nosotros solo disfrutáramos en familia los momentos agradables y placenteros? Entonces no disfrutaríamos todo otro montón de momentos que también existen en familia. Esos momentos en los que algo sale mal. Esos momentos en los que juntos nos tenemos que apoyar en una desgracia o en un dolor. Esos momentos en los que nos tenemos que unir para enfrentar la adversidad. Y curiosamente, qué curioso. Pero normalmente cuando vivimos juntos esas situaciones difíciles, desagradables, que cuestan, después hacemos una lectura de nuestra vida y decimos que ese momento difícil nos unió mucho más que mil momentos fáciles y agradables. Véanlo bien, uno al amigo que más recuerda no es el amigo con el que más rumbió, sino el amigo que estuvo al lado de uno en el momento más difícil de la vida de uno. Uno cree que los momentos desagradables no vale la pena vivirlos. No, hay veces que los momentos desagradables son los momentos que van a dejar grandes lecciones de vida y grandes experiencias. Séptimo, una de las realidades que más produce infelicidad es no apreciarse a sí mismo y no saber apreciar a los demás. Dicho de otra manera, no amarse uno a sí mismo y no amar desinteresadamente a los demás. ¿Y por qué coloco la condición de desinteresadamente? Porque para que un amor sea alegre es necesario que tenga poquito interés. Es más, ojalá tenga nadita de interés. Porque mientras más interés tengas, más vas a sufrir. Una de las razones por las cuales uno sufre mucho amando es porque uno espera mucho a cambio. Y como a uno casi nunca le pagan todo lo que uno espera, sino que le pagan menos, como uno esperaba más ternura de la que recibió, más cariño del que recibió, más afecto del que recibió, ya me olvidó, ya no hay ni qué estoy diciendo, estoy de un bobo subido. Como uno está esperando tanto y recibe poquito, entonces uno siente que le fallaron. Cuando uno tiene desinterés en el amor, aprende uno a disfrutar más el amor. Pero sobre todo, una cosa que causa mucha infelicidad es la falta de afecto de uno hacia sí mismo. ¿Te querés? ¿Te querés? Pero ojo, ojo, ojo. Te querés como sos, te querés con la vida que tenés, incluso aunque no sea perfecta, valorás lo que sos. Cuando yo hablo muchas veces de los jóvenes, sobre todo en la edad adolescente, yo suelo decir que el pobre adolescente pasa por grandes sufrimientos. De esos grandes sufrimientos que tiene el adolescente, hay tres que son muy grandes. Y esos tres grandes sufrimientos que que también muchas veces compartimos los que no somos adolescentes, son los siguientes. No sé qué valgo, no sé que soy hermoso y creo que tengo la culpa. Los tres grandes sufrimientos de un adolescente. No se notan. ¿Y saben por qué no se notan? Porque uno esconde esos sufrimientos detrás de una máscara. Detrás de la máscara del que estudia, el que va al colegio, el que consigue novia, la que consigue novio. Uno esconde eso detrás de la máscara de estoy pasando bueno, me estoy tomando unos tragos, estoy en una rumba. Pero son muchísimas las personas que detrás de esa máscara tienen el dolor de creer que no valen, al menos que no valen demasiado. De creer que no son bellos, al menos que no son bien hermosos o hermosas. De creer que tienen la culpa de un montón de cosas. No saber que soy valioso. ¡Qué dolor tan grande! No saber que soy valioso. Hace unos días en unos retiros espirituales que estaba dando a los muchachos del colegio, al terminar una de las charlas se me acercó uno de ellos y me dijo: Juan Jaime, es que yo no tengo valores. Y me empezó a hablar de él diciendo lo siguiente: yo tengo una manera muy rara de ser, decía él. A mí me queda muy fácil ver los valores en los demás. De hecho, desde hace varios años me propuse que cuando alguien me cayera mal, iba a hacer todo lo posible por ver los valores que esa persona tenía para que me dejara de caer mal y así poderle amar. Y eso me ha ayudado mucho porque gracias a eso he podido construir buenas relaciones. De hecho, mis amigos dicen que yo soy buen amigo. Y a mí me gusta ser muy sincero con ellos. Y me gusta colaborarles y ayudarles. Pero yo no me veo valores, Juan Jaime. ¿Qué hago para verme valores? Yo le dije: mira, vamos a hacer un jueguito de imaginación. Nos vamos a imaginar que aquí en esta silla de al lado está sentado un muchacho compañero tuyo. Y yo te voy a contar cómo es este muchacho compañero tuyo. Este muchacho es un muchacho que no le cuesta ver los valores de los demás. Que hace unos años se hizo la promesa de que si alguien le caía mal, iba a intentar buscarle el lado bueno para que le cayera bien. Este muchacho es muy buen amigo. De hecho, así lo dicen sus compañeros. Y es muy sincero. y es muy noble. Decime, ¿tiene o no tiene valores? Evidente, era el mismo. Eran sus mismos valores reflejados en una persona distinta. Mientras yo le iba diciendo todo esto, unos lagrimones hermosos se le escapaban de los ojos, porque acababa de descubrir un continente perdido. Acababa de descubrir un universo que él no sabía que existía. El universo de sus valores. Él era valioso y no lo sabía. Lo mismo pasa con lo de la belleza. Adolescente promedio cree que es feo. Y si pa' colmo tiene un barro, tiene una llantica, tiene el pelito no sé cómo, mami, estoy inmunda. Mami, yo no voy a la fiesta. Mami, no me ruegues, no voy. Mira cómo tengo el pelo, está horrible. Mi amor, estás muy linda. Claro, porque eres mi mamá. Ay, si supiera lo bella que es. Si supiéramos lo bellos que somos. Pero nuestros ojos no logran ver la verdad. Y terminamos viendo como una pesadilla. Y al ver esa pesadilla lo que vemos es que no hay valores o que no somos bellos. Cuando en verdad estamos llenos de valores y somos preciosos. Porque fuimos hechos de manera preciosa por el autor de toda preciosura en el mundo. Y tercero, tengo la culpa. ¿Qué manía la que tenemos de echarnos la culpa? Tengo la culpa de los problemas que hay en la casa. Tengo la culpa de la infelicidad de los demás. Lo cual no quiere decir que uno no sea responsable de sus errores. Evidente. Uno comete errores en la vida y es responsable de ellos. Pero hay una diferencia muy grande entre reconocer errores y sentirse culpable. Reconocer errores es reconocer que yo me equivoco, pero que puedo cambiar, que puedo construir, que puedo corregir, que puedo enmendar. Pero sentirse culpable es sentirme aplastado por algo que me pesa y que me destruye. Muchos jóvenes creen que tienen la culpa del sufrimiento de sus papás, de sus familias, de cómo son. A veces hay gente que se siente culpable incluso del hecho de estar vivos, de ser como son o de tener los defectos que tienen. Y entre creer que no tienen valores, creer que no son bellos o creerse culpables, entonces uno termina perdiendo el aprecio por sí mismo. Y si a eso le sumamos que uno tiene problemas en la vida, y si a eso le sumamos las enfermedades, las dificultades, los problemas de la casa, los defectos de uno, el genio de uno, el carácter de uno, si a eso le sumamos las cosas que a uno le han pasado, las lágrimas que uno tiene en los ojos, los recuerdos tristes, entonces qué difícil creer que yo valgo, qué difícil amarme a mí mismo y del desamor a mí mismo, de la falta de afecto por mí mismo, surgen en el fondo las más grandes infelicidades y surge en el fondo la incapacidad inmensa de amar a los demás esperando poquito para que cuando te den poquito te parezca que es mucho y para que cuando te parezca que es mucho quedes infinitamente agradecido porque tú estabas esperando poquito y te dieron mucho. Y octavo, no tener una experiencia trascendente. ¿Saben? A mí hay una cosa que me preocupa mucho de lo que le están haciendo a la gente. A la gente, en nombre de la libertad, que en verdad termina siendo libertinaje, en nombre de la libertad, en nombre de la razón, en nombre de la intelectualidad, en nombre de la ciencia mal entendida, porque la verdadera ciencia no es así, en nombre es que de la inteligencia y a veces incluso en nombre del hombre o de la mujer le están arrebatando la experiencia de Dios, le están quitando la experiencia de Dios. Y quitarle a uno la experiencia de Dios es decirnos que estamos solos y a nuestra suerte en el universo, que nadie nos mira, que nadie se preocupa por nosotros, que no somos importantes para nadie. Que todos, sin excepción, nacimos por un accidente, por azar, por arte de birli birloque, simplemente porque se chispoteó. Que nadie te pensó a ti como eres. Que nadie tiene un sueño para ti ni un plan para ti. Que nadie te espera al otro lado de la vida. Que nadie te aguarda. Que nadie te anhela y que nadie te está deseando a ti. Y le decimos a la gente que es bacanísima la vida sin esa experiencia. Que somos más inteligentes cuando vivimos así. Y que la vida es mucho más racional y mucho más humana, sin proceder de nadie, sin caminar hacia nadie, sin que nadie nos esté mirando y se esté enamorando perdidamente de nosotros. No tener una experiencia trascendente nos lanza desesperadamente a conseguir algo con que llenar el corazón. Si uno se llena el corazón de eternidad, no necesita algarrobas. Pero si te quitan del corazón la eternidad, te tenés que llenar de algo, porque si no, no soportás la vida. Los filósofos existencialistas decían que lo único verdadero que existía en la vida era la muerte, y que por lo tanto la existencia humana terminaba siendo absurda. Y como la vida es absurda, la vida está llena de angustia. Y como estamos llenos de angustia, entonces la vida es patalear y patalear, viendo a ver si conseguimos dinero, grandeza, triunfo, poder o algo con que sentir un poquito de emoción. Porque no tenemos nada más que llevarnos al alma. Porque no tenemos nada más que llevar al corazón. Cuando uno pierde la experiencia de lo trascendente, entonces uno está más débil que nunca. Destruir a un ser humano que no tiene experiencia de Dios es muy fácil. Simplemente dele una mala noticia, porque no tiene con qué soportarla. En cambio, cuando la vida de un ser humano está construida sobre una experiencia del eterno, ni la peor de las noticias nos puede lanzar al suelo. Permanecemos de pie, como permaneció María al pie de la cruz. Sin... sin doblarse, porque había una fe que la sostenía incluso en el momento más doloroso de su vida, viendo a su niño inocente colgado de una cruz por amor. ¿Oíste? Tenés en el corazón algo que aguante una mala noticia. Porque si no, estamos jodidos. Porque una mala noticia se la dan a uno en cualquier momento. Porque las malas noticias siempre llegan. Porque lo que va saliendo bien puede salir mal. Todavía puede llover. ¿Estás preparado para eso? Y a mí me gustaría pensar que nos preparamos realmente para eso, teniendo dentro de nosotros un amor más grande que nosotros. Todos los seres humanos buscamos ser felices, pero la impresionante verdad es que la mayoría de los seres humanos somos infelices. No sé por qué, debe ser por todo esto. Debe ser porque no tenemos ideales muy altos y muy nobles, porque nos cuesta aceptar la realidad como es, o porque nos creímos el cuento de que hay gente con buena suerte o mala suerte, o porque sufrimos en futuro y en pasado, o porque no aceptamos que las cosas en ocasiones salen mal y existe el dolor, o porque creemos que solo vale la pena lo agradable y no nos preparamos para lo desagradable, o porque no nos amamos a nosotros mismos y no aprendemos a amar a los demás con desinterés, o porque no tenemos un amor eterno en el corazón que nos sostenga. Pero mírenlo bien, mucha gente es infeliz, mucha gente tiene una profunda tristeza en su alma. Y la gente infeliz hace daño, la gente infeliz se hace daño. Hace varios años, cuando yo escribía en un periódico de la ciudad, quería escribir un artículo que tuviera este título: no son malvados, simplemente están tristes. Y ese artículo iba a hablar de muchos jóvenes de nuestro mundo, de nuestra ciudad. Iba a hablar de los jóvenes sicarios y de los jóvenes drogadictos y de los jóvenes asesinos y de los jóvenes alcohólicos y de los jóvenes que destruyen su vida y de los jóvenes prostitutos y de los jóvenes que hacen daño y de los jóvenes pandilleros y de los jóvenes de las milicias y de los jóvenes violentos, para decir: no son malvados, están tristes. Y la causa de todo el daño que hacen es la tristeza que llevan en el centro de su ser. Porque los seres humanos, cuando estamos tristes, nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño a los demás, como el suicida que en medio de su tristeza se corta las venas creyendo que haciéndose daño va a encontrar unas migajas de dicha, cuando en verdad lo único que hace es destruir la lucecita que quedaba de su existencia. Sí, el drama de la vida es que todos queremos ser felices, pero que por la manera como pensamos en la felicidad, terminamos siendo infelices muchísimos de nosotros. Y en el fondo, eso le conviene al mundo. Le conviene que seamos infelices. ¿Y saben por qué? Porque los infelices son buenos compradores. En cambio, una persona feliz no es buena compradora. De Diógenes Laercio se decía que era un hombre muy feliz, porque después de pasar por el mercado se daba cuenta de todas las cosas que no necesitaba. Y alguien dijo que el verdadero rico no es el que más tiene, sino el que menos cosas desea. Ah, pero los infelices son buenos compradores. Porque entonces uno se va a comprar la nevera que le falta, creyendo que con la nevera va a llegar la felicidad a la casa. Y con la nevera llega a la casa una nevera, pero no llega la felicidad. Muy rico tener una nevera, pero no era la felicidad, es solo una nevera. Y entonces salimos a comprar el DVD, pero el DVD es un DVD, no es la felicidad. Y entonces salimos a comprar una camiseta, un pantalón, un conjunto, me quedó muy bueno, ¿no es cierto? Mirá. Yo no iba a comprar nada hoy, pero estaba divino y tuve que aprovechar. Y nos vamos para la casa llevando en el bolso lo que creemos que da la felicidad. Y después de cuatro puestas, la camiseta ya no se ve tan bonita. Porque todo se va ajando, envejeciendo, marchándose, despidiéndose. Todas nuestras pobres alegrías que se compran se van. Todo paseo termina. Toda fiesta se acaba, todo lo nuevo se vuelve viejo y todo se marcha como las aguas de un río que pasa y pasa sin detenerse. Pero a la larga al mundo le conviene que seamos infelices, porque entonces pueden hacer promociones y en estos días devolvernos el valor del IVA para que compremos más, o anunciarnos días de precios especiales para comprar. Para ir a comprar la felicidad y para ir a comprar la dicha. Y el almacén es muy bueno, pero en ninguna de las góndolas está la felicidad, porque desde el principio la felicidad se encontraba en otro lugar. Dicen que había en el bosque un cervatillo enamorado, y que ese cervatillo sintió en el aire el olor más hermoso, la fragancia más maravillosa que alguna vez había sentido. Y entonces, aquel cervatillo empezó a buscar y a buscar de dónde provenía, de dónde salía ese olor, esa fragancia maravillosa. Estuvo entre los rosales, haciéndose daño incluso con las espinas, pero no estaba allí el olor maravilloso. Fue por los pastizales, bajó junto al lago, subió por los collados, atravesó las colinas, entró en las cuevas peligrosas de los osos, hurgó en las madrigueras de los tejones, pero en ninguno de esos lugares estaba el olor maravilloso. Al fin vio la gran montaña, aquella que le dijeron sus padres que nunca debía trepar porque era muy peligrosa, y él pensó que en aquella alta montaña, tan cerca de las nubes, tan cerca del cielo, tenía que encontrarse el olor maravilloso. Y trepó. Trepó haciéndose daño contra las piedras. Trepó con gran dificultad para llegar al fin a la cima después de un supremo esfuerzo y contemplar con desaliento que tampoco allí se encontraba el olor maravilloso. Y entonces dio un traspié. Cayó barranco abajo, rompiéndose contra las piedras, cayendo destrozado al fondo del abismo. Cuentan quienes lo vieron que antes de morir levantó la cabeza y vio su pecho abierto, y entonces descubrió, demasiado tarde, que era de allí, de su corazón abierto, de donde brotaba el olor maravilloso. ¡Ey! ¿Dónde está la felicidad? Llevas años buscándola por fuera, y desde el comienzo del partido estaba ahí adentro, muy dentro de ti. Y entonces, para terminar y para que nos podamos ir a comernos un chuzo, vean que les estoy haciendo propaganda a los de los chuzos, para que después no digan nada. ¡Ah, eso bien, padre! ¡Parcero! Eso. Entonces, para que nos podamos ir a comer el chuzo, el secreto de la felicidad. ¡Ey! Estación destino la felicidad. Y les voy a dar 8 secreticos que con toda la paja que he echado me los van a entender. Porque estos secreticos ya van a ser muy fáciles. Secretos para coger el tren que lleva destino a la felicidad. Y esos secretos son los siguientes. Primer secreto: regálate un anhelo grande, un sueño hermoso, más grande que tú mismo, más grande que lo más grande que has pensado que es grande. Un anhelo que no se calme fácilmente, un anhelo que no consigas por entrar a la universidad o por conseguir un buen puesto, un anhelo que no se satisfaga simplemente porque te encontraste 4 pesos, sino un anhelo que te dé ganas de vivir todos los días, incluso el día en que te den la peor de las noticias de tu vida. Para ser felices, regálate un gran anhelo, regálate el mejor de los sueños. Segundo, para ser feliz, aprende a aceptar la realidad tal y como es. La realidad no es triste, la realidad no es alegre, la realidad es la realidad, y podemos aprender a convertirla en alegre incluso cuando es triste, y podemos aprender a sacarle cosas buenas incluso a los momentos más difíciles. Aprende a aceptar la realidad como es. La gente cuando amanece se pregunta si hoy hará buen o mal tiempo. Yo siempre respondo, hoy va a ser buen tiempo. Porque haga el tiempo que haga, a mí me parece que va a ser buen tiempo. Va a haber buen tiempo si hoy podemos vivir una hermosa vida. Va a haber buen tiempo si hoy puedo encontrarme con alguien y ofrecerle algo de mí. Va a haber buen tiempo si todavía va a estar latiendo mi corazón. Y si dejara de latir, haría todavía mejor tiempo, porque al fin iría al encuentro del amor que tanto amo. Así que aunque dejara de latir el corazón, haría buen tiempo. ¿Va a ser bueno o mal tiempo? Va a ser buen tiempo, hombre. No porque no haya días que llueva, no porque no haya días en que el sol es infinito sobre la frente, sino porque venga el día con la lluvia o venga el día con el sol, yo aprendo a amar ese día que hoy está comenzando, así como aprendo a amar esta noche que estamos compartiendo. Tercero, para ser felices hay que vivir en el presente. Bienvenidos al presente. Recuerdan que hace unos años había una campaña presidencial que decía, bienvenidos al futuro. ¿Y saben qué es lo irónico? Que ese futuro hoy es pasado. Por eso yo no les doy la bienvenida al futuro, porque el futuro está muy lejos. Y yo no sé cómo va a ser. Yo no les puedo prometer que el futuro va a ser mejor. Yo les digo bienvenidos al presente, a este momento que es el único que existe, y por lo tanto relájense y disfrútenlo, que este es el momento que en este momento tenemos. Tal vez mañana nos enfermemos, tal vez pasado mañana se nos encarne una uña, tal vez dentro de 4 días nos aporriemos el dedo chiquito en la pata de la cama, pero en este momento estamos aquí, estamos disfrutando esta charla, espero que sí, y si no, cógete tren y nos vamos. Muy bien, y en este momento estamos aquí disfrutando esta charla. La noche está agradable, Medellín está lindo, estás vos, estoy yo. Estamos gozando más que el diablo. Ave María, bienvenidos al presente, disfruten el instante. Es el único momento que verdaderamente tienen en sus manos. No se lamenten por el pasado, que el pasado ya fue. Hay que dejarlo ir. Hay un día en la vida que uno tiene que despedirse de sus angustias. No me puedo quedar el resto de la vida lamentándome de que lo que pasó, pasó. Y por favor no dejen las cosas para mañana, como hacemos casi siempre los colombianos. Que dejamos para mañana el te quiero, y para mañana sacar adelante la familia, y para mañana acercarse uno al papito y decirle, papito, vos sos muy importante para mí. Y para mañana decirle a mi hijo que él es el sol de mi vida. No, me hacen el favor y empezamos ya, porque no sabemos de aquí a la casa qué nos va a pasar. Y si tenemos al lado la persona que queremos, ya mismo le decimos que la queremos, no sea que se nos vaya el tiempo o se nos escape. Hoy el beso que no hemos dado, hoy el abrazo que no hemos abrazado, hoy la risa que no hemos reído, hoy la esperanza que no hemos esperanzado, hoy la dulzura con la que antes no nos hemos endulzado la existencia. Hoy es la felicidad. Hoy es el día de nuestra verdadera felicidad. Mañana no sé, mañana veremos. Cuarto secreto, aprender a sufrir. Porque si uno se cree el cuento de que no va a sufrir, te llevó el que te trajo. Porque nadie que viene a este planeta se queda sin sufrir. A los que me preguntan, padre, ¿por qué está tan flaco? Hay otros que dicen que está muy lindo. Yo les doy la razón. Mi mamá me lo ha dicho desde que yo nací. Ay, mi amor, cómo está de lindo. Y ella no dice mentiras. Pero... A los que me preguntan que por qué estoy tan flaco, por molestar, yo les digo, la cruz del matrimonio. Pero les cuento una verdad, un cuento, que cuando yo estaba gordito, redondito, de apellido Bola, despistaba. ¿Y despistaba por qué? Porque soy risueño, mamagallista, jodón, redondo y colorado, todo el mundo cree que uno no sufre. Y a los gordos los sufrimientos nos inflan. Si aquí hay otro gordo, me está dando la razón. Es verdad, padre, a mí también. Y nadie me cree. Es verdad. ¿Eh? No todo el mundo queda así. No. Hay otros que somos... Los sufrimientos nos inflan. La gente cree que uno no sufre. Muchachos, todos sufrimos. Todos sufrimos. Y les doy una clave del sufrimiento. Nunca comparen el sufrimiento de ustedes con el de los demás. Porque los sufrimientos no se pueden comparar. Cada uno tiene su sufrimiento. Y para cada uno el sufrimiento que le tocó es muy grande. Uno se pone a compararlo y le parece que es una bobada. Sí, es verdad, eso es posible. Pero para uno esa bobada era muy grande. Y a uno esa bobada lo quiebra, lo dobla, lo aporrea. La vida es aprender a llevar justamente esas realidades. Podemos seguir viviendo aunque haya sufrimiento. La buena noticia, la alegre noticia, es que el sufrimiento te hace sufrir, pero no tiene poder de destruirte. Solo te destruye si tú lo dejas. Es decir, si tú te hundes en una infelicidad en la que por el hecho de sufrir crees que la vida no vale la pena seguirla viviendo. Es posible seguir viviendo aunque haya sufrimiento. Tú, yo, todos lo hemos visto. Hemos visto personas inválidas que siguen adelante. Hemos visto personas que se reponen de una tragedia y personas que salen adelante después de lo peor que les ha sucedido. Hemos visto personas que no pueden ver, sin embargo, con una hermosa sonrisa en los labios. Y hemos visto personas que no pueden oír, disfrutando infinitamente la existencia. Y hemos visto personas que hace años enterraron la persona que tanto amaban y sin embargo todavía tienen una ilusión para levantarse en las mañanas. Podemos vivir aunque suframos. Y lo más importante, el sufrimiento no es que sea bueno, es muy incómodo. Hasta una piedra en el zapato molesta. Pero el sufrimiento siempre te dejará una enseñanza. Aprende de esa escuela del sufrimiento. De hecho, los grandes seres humanos han tomado la mayor parte de las lecciones de su vida en el lugar del sufrimiento. Y de allí del sufrimiento han sacado el mejor amor y la más bella de las sonrisas. Iba en el cuarto. Gracias vos. Quinto secreto, descubrir que aunque cueste, la vida vale la pena. Más aún, la vida vale la pena justo porque cuesta. Los papás de hoy se están equivocando. Sobre todo los papás de estrato pinchado se están equivocando. Porque creen que para regalarle la mejor de las vidas a sus hijos, les tienen que preparar una vida en que nada talle, en que todo lo que uno pida se lo regalen, en que todos los deseos se hagan realidad. Cuidado, no los están preparando para la verdadera vida. En la verdadera vida las cosas cuestan. Cuando esos muchachos malcriados, que creen que el mundo va a estar todo alfombrado para ellos, para que no le maltraten los piececitos los niños, cuando esos muchachos malcriados se enfrenten con las dificultades de la vida, no van a tener con qué soportar ni un aguacero. Se van a sentir rebosados por la vida, sobrepasados por la vida. No, es lo contrario. Yo no les estoy diciendo que busquen lo desagradable, claro que no. Busquemos lo bueno, lo chévere, lo lindo, lo rico, pero preparémonos para lo que cuesta. Y eso que cuesta muchas veces lo vamos a valorar más, justamente porque costó. Eso que cuesta nos va a dejar más enseñanzas y eso que cuesta va a formar más nuestro carácter. Les garantizo, un pelao valora el grado de colegio que logró sacar estudiando el mínimo. Pero valora mucho más el grado de colegio que sacó después de pasarse noches enteras estudiando. Porque se siente mil veces más orgulloso, satisfecho, contento consigo mismo. Es más, la pelada que uno le dice cómo estás y ya se cuadró con uno, pues sí, muy rico. Pero la que me tocó perseguir 5 años hasta que me paró bolas. Si han leído El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, es una de las historias de amor más bonitas que existen. La de Florentino Ariza, aguardando a lo largo de toda su vida, desde su juventud, poder enamorarse de la mujer de sus sueños, poderse enamorar de aquella mujer que lo haría feliz. Y solo lo logra cuando Fermina Daza ya es una anciana y él un ancianito. Y en aquel barco con una bandera de cólera que recorre de arriba a abajo el río Magdalena interminablemente porque no puede atracar en ningún puerto, después de toda una vida de espera, después de toda una vida de amor que aguarda, Florentino Ariza ha encontrado a su Fermina y ha logrado conquistar el amor que tanto amó. Y ese amor de ese par de viejos es un amor más grande que muchos amores que no cuestan nada. No, muchachos, lo que cuesta, eso es lo que vale. Aprendan a encontrar una dicha muy grande en todo lo que nos cuesta. Sexto, amarse a sí mismos y amar con gratuidad. La clave de la felicidad es amar mucho. Y para poder amar mucho, hay que comenzar por aprender a amar este pedacito de tierra que es cada uno de nosotros. Y amar significa aprender a aceptar. Aceptar que no somos perfectos. Aceptar que cometemos errores. Incluso aceptar que hemos tenido grandes dolores en nuestra vida. Ustedes ya me han oído en otras ocasiones hablar de eso. Por eso hoy no voy a hablar de ello. Pero para poder uno amarse a sí mismo, es necesario aceptarse. Y para poder aceptarse, es necesario perdonarse. Perdónate. Comencemos por perdonarnos. Perdónate tus errores. Y perdónate un pedacito de tu pasado. Perdónate tu genio. Y perdónate tu manera de reaccionar. Perdónate aquel error que cometiste. Y perdónate aquello que dijiste y que a la larga no querías decir y se te salió. Perdónate. Perdónate el tener que ser como eres. Y el quizá vivir cosas que no deberías haber vivido. Pero ya vale la pena empezar a construir hoy una hora de alegría. Y por lo tanto, hoy me perdono, hoy me acepto, hoy me amo. Y del amor que tengo por mí mismo, saco la fuerza para perdonarte a ti y a ti. Para aceptarte, para aprender a aceptar que los demás son como son y que tampoco son perfectos. Y para poder amarlos esperando muy poco, amándolos con un amor muy gratuito, que es el amor más feliz que existe. Sí, amarme a mí mismo y amar gratuitamente a los demás, clave de la felicidad. Séptimo, aprender a ser felices en el reverso de la realidad. Si yo les dijera a ustedes, felices son los que todo lo tienen porque no les falta nada. Felices son los que nunca lloran y siempre se están riendo porque todo les sale bien. Felices los que son fuertes, indómitos, líderes, echados para adelante, que ni un paso atrás ni para coger impulso, porque esos van a conquistar todo lo que les atraviese. Felices los llenos, los que tienen el estómago, que no les falta nada, que todo lo que desean ya se cumplió. Felices los que todo el mundo están sirviéndolos, atendiéndolos, cuidándolos y ellos como señoritos ahí recibiendo. Felices los que nadie habla mal de ellos, no los critican, no los silban, no les levantan calumnias, no los injurian, no les ponen apodos. Yo les pregunto, ¿qué chiste tiene esa felicidad? Cualquier papanatas es capaz de ser feliz así. Si a uno todo le sale bien, no le falta nada, no le talla nada, no le duele nada, no tiene ningún problema. Cualquiera puede ser feliz. En cambio, si yo les planteo a ustedes que son felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, que son felices los que lloran, porque ellos reirán, que son felices los mansos, porque heredarán la tierra, que son felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados, que son felices los que ayudan a los demás, los misericordiosos, porque recibirán misericordia, que son felices los limpios de corazón, porque verán a Dios, que son felices los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que son felices ustedes cuando los persigan, los calumnien o los maltraten de cualquier nombre, de cualquier forma, por el nombre de Jesús. Que entonces serán felices y contentos. Porque así es como se trata en esta tierra a los verdaderos profetas. En cambio, ay de ustedes, pobres de ustedes, si es al revés. Porque así es como se trata a los falsos profetas. Si ustedes hacen eso, entonces comprenderán la lógica de Dios. Y es que Dios ve el mundo al revés. Para ser felices cuando todo sale bien, no necesitamos tener fe. Pero es que cuando todo sale bien es dos o tres días en la vida. El resto de los días la vida es muy complicada. Y justamente la clave de la felicidad es aprender a ser felices en ese reverso de la vida que es complicado. Aprender a ser felices en los días difíciles. Felices cuando todo le salga bien, pero más felices cuando todo salga mal. Porque la próxima vez casi seguro que van a salir bien las cosas. Felices cuando tengan dificultades, porque van a tener algo valioso con qué crecerse y a qué enfrentarse. Felices cuando tengan un mal momento en la vida, porque ese mal momento les va a dejar una gran lección y van a volverse más sabios y más grandes. Felices incluso cuando el amor más grande de sus vidas los traicione, porque la próxima vez van a saber amar con un mejor amor y van a aprender a escoger mejor a la persona a la quien entregarle la vida. Pero además, la satisfacción de haberlo dado todo ya nadie te la puede quitar, ni siquiera la persona que te rompió el corazón. Por eso, felices incluso los que lloran, porque solo se ve bien con ojos limpios, con ojos que han aprendido a llorar. Yo no sé, pelaos, si ustedes alguna vez han leído unas palabritas muy lindas que dice el Evangelio de San Juan. Y ese Evangelio de San Juan dice lo siguiente. Algunos oyeron esta lectura hace unos días no más. Esa lectura decía esto: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he cumplido lo que me ha mandado mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todo esto para que mi alegría permanezca en ustedes y así la alegría de ustedes llegue a la plenitud. Esto les mando, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ese hermoso texto del capítulo 15 del Evangelio de San Juan tiene el mensaje más alegre de todos. Muchachos, yo no les puedo arreglar esta noche la vida. Si se detuvieron por un instante en la estación Estadio creyendo que yo podía arreglarles los problemas, no puedo. No les puedo solucionar la calvicie a los que se les está cayendo el pelo. No puedo quitar la enfermedad, ni el dolor, ni una llaga que tenés, ni siquiera aquel nacido que te salió en la nalga. No, no lo puedo quitar. No tengo la fórmula para arreglar el matrimonio dañado, ni tampoco para que ella vuelva a vos o para que él regrese a tus brazos. No sé arreglar mágicamente muchachos que funcionan mal, y no tengo la clave secreta para poner a andar derecho al que está andando torcido. Y aunque te dé un consejo o te sonría, o aunque te diga con cariño que te deseo lo mejor, no te puedo volver menos picarito el marido, ni menos cantaletosa la esposa, ni más juicioso el muchacho mayor, ni mejor estudiante la niña que está en octavo. No te puedo solucionar ni un solo problema. Ni siquiera puedo lograr que el próximo vagón pase vacío para que te vayas bien cómodo para tu casa. Ni sé si habrá taxi disponible, ni si esta noche te están esperando con la comida caliente, o ahí le dejé, usted verá si se calienta. Pero sí les puedo dar la más alegre de las noticias, y esa noticia es la siguiente: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Y la clave de la felicidad es esta: que a ti, que eres tan buena mujer, tan buena madre y tan buena esposa, tu padre de, que todo lo ve y que te conoce hasta las entrañas mismas, te ama. A ti que eres buen esposo, tu padre te ama. a ti que eres buen hijo y a ti que eres buena hija, a ti que eres buen novio y a ti que eres la mejor de las novias. Tu padre te ama, y a ti que cometes errores, y a ti que incluso en ocasiones te pinchas con una aguja para meterte en las venas una droga que te destruye, y a ti que consumes licor, y a ti que te haces daño, y a ti que crees que tu vida no vale la pena, y a ti que crees que no tienes valores, y a ti que has cometido mil errores en la vida, y a ti que no te perdonas, tu padre te ama. Y no se cansa de amarte. Y aunque pasen mil noches y mil auroras, tu padre nunca jamás se cansará de amarte y amarte y amarte y amarte y amarte y amarte infinitamente, infinitamente, hasta siempre, hasta el final de todos los siempres y hasta la eternidad del siempre, absolutamente siempre. Soy feliz, ¿por qué? Porque soy amado, y quien me ama jamás, jamás se cansará de amarme. Así que todos mis días son buenos, incluso cuando llueve o cuando hace frío, porque lo que tengo en mi corazón es un amor que nunca jamás me abandonará, el amor que nunca traiciona. Llévense ese amor para la casa y verán que esta noche somos muy felices. Muchas gracias. La que no se acaba cuando apagan la luz y te dicen algo que cuesta. La verdadera felicidad es posible que se encuentre en otro lugar.